casa. Son las 12 de la noche. Le quito la capota y enciendo el coche. Hace años que no llueve en las Bahamas y precisamente hoy le ha dado la gana. Nassau, son la 1:50. Le pongo la capota y deja de llover. Parto un coco y por dentro está podrido. ¿Qué haré yo aquí? ¿Para qué habré venido? Esta mañana me ha dejado mi novia hawaiana y yo me pregunto, ¿qué coño haré yo en las Bahamas? Si me coge el coche y me deja mi novia, me mareo cuando subo a la noria. Moreno, estoy quemado y los mosquitos me han destrozado. Tengo la espalda como el culo. La chica del anuncio no está por aquí. Mucho rollo con los limones del Caribe. Y luego llegas y de milagro sobrevives. Con lo bien que estaba yo en Madrid, con mi zumo de piña y mi casita gris, mi chalecito en la barcerrada, todo el tiempo libre, nunca hay que hacer nada. Esta mañana, me ha dejado mi novia hawaiana. Yo me pregunto, subo a la noria, estoy moreno, estoy quemado y los mosquitos me han destrozado.